Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Enfoque. Estamos en los 101.5 FM de Radio Nacional. Les habla Emilio Méndez. Les recuerdo que todos nuestros programas y comentarios están disponibles en el blog enfoquecr.com y nos pueden buscar en Facebook con el usuario enfoquecr. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Gutiérrez, director del programa Estado de la Nación. Muy buenos días, don Miguel. Buenos días, muchas gracias por estar por acá. Le hago una aclaración, en estos días estoy trabajando en el plan estratégico del CONARE, entonces tiene recargada la dirección Jorge Vargas. Uh-huh. Siempre me mantengo activo en el programa, pero con una responsabilidad esencial en lo del CONARE. Sí. Ahora, usted preguntaba sobre el contexto y la verdad que es muy pertinente hablar del contexto, porque lo que encontramos este año, en que es año electoral, pero no es un año muy distinto a lo que se pudo observar como tendencias desde este principio de siglo. Hay una mejora en muchos aspectos en materia social. Hoy, por ejemplo, tenemos más acceso a bienes, servicios, internet es algo más generalizado, la gente tiene menos necesidades básicas insatisfechas en el territorio. Siempre tenemos una situación de centro-periferia desequilibrada. En ese sentido, también en este año, por ejemplo, se recuperó la inversión social, aunque tenemos problemas también de otra naturaleza o también de carácter social. Uh-huh. Sobre todo se nos sigue disparando la inequidad. La desigualdad sigue creciendo en el país y el tema también de la situación de empleo es una situación que agobia a una parte importante de nuestra población activa. Tenemos una tasa de desempleo como la más alta del momento de la crisis de hace unos años, 8.3, según una encuesta. Hay otras encuestas que nos dicen que es poco más del 10% la tasa de desempleo abierto. Pero además tenemos problemas de calidad del empleo mucho más amplios que eso. Uh-huh. La estabilidad macroeconómica se está dando, se mantiene. No tenemos altos crecimientos de los precios, pero sí tenemos un impacto en el costo de vida que no lo mide el IPC, pero que lo vemos cotidianamente crecer. En ese sentido, tenemos también pues logros y problemas. Uh-huh. En materia económica, lo que siempre mencionamos es ojo con la solvencia de la economía. Lo único que interesa no es la estabilidad macroeconómica, sino la solvencia. Y lo que estamos apuntando es un crecimiento muy elevado del endeudamiento público. También estamos diciendo ojo con las oportunidades. El tema del desempleo y el tema del empleo calificado no crece con la celeridad que requeriría precisamente un desarrollo humano que avanza. En materia ambiental, lo que siempre hemos planteado y el contexto en que estamos es en el largo alcance una mejora muy importante en materia de conservación, pero también en el largo plazo situaciones muy críticas en materia de el cuidado de nuestro ambiente. Usamos demasiados hidrocarburos, el 70% de la energía del país proviene de hidrocarburos. Eso genera presiones económicas, pero una huella también de carbono muy importante. En ese sentido, el país tiene una deuda ecológica. Tenemos, por así decirlo, más presión sobre el ambiente que la capacidad que tiene el ambiente. Ocuparíamos como un 11% de más territorio para lograr estar en equilibrio. Y lo último, que no por ello menos importante, el contexto nuestro es un contexto de desgaste de la política, los políticos y las instituciones. Hoy tenemos ciertamente todavía un nivel importante de adscripción a la democracia, de apoyo difuso a la democracia, que se dice. Preferimos la democracia a cualquier otro sistema, pero tenemos una gran distancia respecto a lo electoral. Y esto se manifiesta, se expresa también en un clima bastante adverso para la situación electoral. Un conjunto, pues, de elementos de contexto hacen que la situación electoral sea compleja, sea muy difícil, sea también extremadamente volátil. El informe, pues, lo que le dice a usted es: seguimos con las tendencias que comenzaron en este siglo. Don Miguel, primero ubicar a los radioescuchas. Esta contextualización que nos hace es, la de nuestro país, la de Costa Rica, a la luz de la más reciente publicación del informe 19 del programa Estado de la Nación. Por lo tanto, ya para seguir con lo que iba tocando, don Miguel, ¿cuáles son entonces los principales hallazgos de este informe? Mire, siempre los informes tratan sobre temas de equidad, integración social, oportunidades, estabilidad y solvencia económica, armonía con la naturaleza y fortalecimiento de la democracia. Siempre le damos seguimiento a eso. Por supuesto que siempre profundizamos en diferentes aspectos. Por ejemplo, en esta ocasión profundizamos en dónde está la pobreza y cuántas necesidades básicas insatisfechas tienen los hogares en las diferentes partes del país. Y se reitera eso con un gran detalle, más allá del distrito incluso. Ya no es solo el país o las regiones, sino también cantones y distritos. Eso se hace con el censo de población. Profundizamos, por ejemplo, sobre los ninis, que es la población que no estudia ni trabaja y que está entre 12 a 24 años. Y lo que encontramos es que hay una fuerte concentración en jóvenes y en la población de mujeres. Ahí hay una concentración muy importante. El tema de las mujeres no es que estén rascándose la panza en su casa, sino que más bien tienen obligaciones de cuidado. También profundizamos en esta oportunidad el tema de las garantías laborales y un bajo cumplimiento de esas garantías laborales en el país, concentrado en periferia de nuevo, en pequeñas, medianas empresas. En muchos casos no se trata de mala voluntad, sino simple y llanamente que es una empresa de uno o dos trabajadores en donde hay supuestamente un propietario que en la de menos no tiene suficientes recursos como para garantizar las garantías laborales, asegurar a las personas, etc. También en esta ocasión se profundizan algunos temas en materia de oportunidades. Por ejemplo, se profundiza bastante sobre la situación de las exoneraciones de impuestos. Y resulta que hay como oleadas de exoneraciones de impuestos asociados a un cambio de estilo de desarrollo. Allá cuando tuvimos sustitución de importaciones hubo una oleada bastante importante de exoneraciones. Le dimos, por así decir, incentivos, exoneraciones a los sectores de esa economía que estaba emergiendo. Bueno, eso no fue la excepción ahora, a pesar de que se dijo que iban a acabar con subsidios y exoneraciones y demás. La nueva economía, esta que está floreciendo con servicios, zonas francas, goza de muchas exoneraciones. Se ha venido dando un crecimiento importante en esta materia. También pudimos profundizar en un análisis sobre los rezagos en materia fiscal y para encontrar que tenemos un rezago importante respecto a los países de alto desarrollo humano. Estamos como alrededor de $600 de rezago respecto a otros países que tienen igual nivel de desarrollo humano nuestro. no son los más ricos del mundo, sino los de alto desarrollo humano, no el de muy alto desarrollo humano. Y pudimos constatar un deterioro de las finanzas públicas, un déficit fiscal muy importante que se ha venido manejando en buena medida con el tema de un crecimiento de la deuda que ya había mencionado. Y esto tiene implicaciones en muchos sentidos. La solvencia, pues, está comprometida. En materia de armonía con la naturaleza, tenemos nuevos hallazgos, por ejemplo, en materia de la huella ecológica, un nuevo cálculo de huella ecológica, y también de las emisiones de CO2 con el perfil de la matriz energética, que, como mencionaba, mayoritariamente dependemos de hidrocarburos, y esa dependencia la da un sistema de transporte que es ineficiente. Hemos buscado soluciones individuales, entonces usted ve 500,000 de carros que tratan de llegar a San José diariamente con uno y medio personas por carro en promedio. O sea, en general viene la persona que maneja únicamente. Y otro transporte público que, en lugar de comenzar a usar energías renovables como forma de para movilizarlo, seguimos insistiendo en los hidrocarburos. Otro aspecto que también destaca mucho el informe es un muy alto nivel de conflictividad en materia ambiental. Seguimos con picos de protestas en materia ambiental, y lo interesante es que el actor frente al que se reacciona es precisamente el gobierno, el Estado. En materia de capacidades de los gobiernos locales pudimos darle seguimiento, y la verdad que hay algunas capacidades en el centro y hacia el norte, mejores capacidades de manejo ambiental por parte de las municipalidades, pero en general hay una situación bastante deteriorada o de incapacidad en materia de manejo de temas ambientales en los municipios. Finalmente, el tema de fortalecimiento de la democracia, pudimos profundizar algunas cosas, como por ejemplo el tema del conflicto social. Ya tenemos una serie de 19 años, desde el 93-94 para acá, tenemos la serie de conflicto social. Y ahí pudimos descubrir cómo en estas décadas han habido ciertos momentos en donde se ha acumulado el conflicto. El combo, o antes el tema del magisterio a mediados de los 90, el combo del ICE, el tema también del TLC, por supuesto, y también alguna acumulación de temas alrededor de Riteve, etcétera, que generaron una situación, digamos, de pico. Mucho conflicto social, pero más o menos concentrado en 8 o 9 meses. La diferencia que estamos encontrando ahora en el comportamiento del conflicto social es que llevamos 22 meses de conflicto social en un alto nivel. Eso es novedoso. Que corresponde también a otros estudios en profundidad sobre el clima electoral. Esos estudios lo que nos dicen es, mire, si usted a principios de los 90 podía predecir con mucha facilidad una elección, ¿por qué? Porque tenía un alineamiento entre dos partidos muy claro. Quedaba un 4 o 5% de personas fuera de esos dos grandes partidos. Eso se ha venido deteriorando al punto en donde ya la suma de esos dos partidos no llega al 35% de aquellos viejos partidos del bipartidismo. Y hay una gran masa de gente que no tiene adscripción a partidos, porque los partidos emergentes no han logrado acumular el deterioro de los otros. Bueno, aquí podemos irnos a una pausa, don Miguel. Ya regresamos con más de Enfoque por Radio Nacional 101.5 FM. No se despeguen. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta en Enfoque. Muchas gracias por seguir sintonizados. Hoy nos acompaña, les recuerdo, don Miguel Gutiérrez. Estamos en el programa Estado de la Nación y hablando sobre el más reciente informe del Estado de la Nación. Seguimos, don Miguel. Si nos remontamos al informe anterior, recordaremos que se presentaron 17 desafíos que el país tenía, que se ubicaron en 4 ejes. Entonces, la pregunta, ¿cuáles de esos desafíos siguen vigentes al día de hoy y cuáles evolucionaron positivamente? Pero eran 17 desafíos con más de 60 preguntas, porque nos interesaba que los partidos políticos tuvieran a la hora de diseñar su programa la opinión nuestra sobre cuáles son los relieves principales en materia de desafíos y cuáles preguntas deberían ellos contestar. Preguntas que es qué se proponen y además cómo piensan hacerlo y además cómo piensan financiarlo, a qué estarían dispuestos. En ese sentido, todo este año se trabajó con los partidos políticos sistematizando su oferta electoral vieja, la de hace 4 años, y trabajando con los distintos partidos y candidatos sobre los desafíos y preguntas. Eso ustedes lo pueden encontrar ya en este momento en la página web en www.estadonacion.or.cr. Repito, www.estadonacion.or.cr. Ahí en la primera página va a haber el seguimiento electoral. Ahí están colgados las respuestas que dieron los candidatos, las respuestas que plantearon a los interrogantes que hicimos, por lo menos las que ellos consideraron más relevantes. Casi todos contestaron o hablaron sobre todos los desafíos y sobre las preguntas. En ese sentido, remitimos al lector a la fuente viva de sus respuestas. En los próximos meses estaremos publicando la actual oferta. Todavía faltan algunos partidos por presentar su oferta y al menos tendremos una breve sistematización de la oferta electoral actual, además de las respuestas que ellos dieron. En ese sentido, usted me preguntaba cuáles están vigentes y la verdad que todos están vigentes. La verdad que sobre todos hay que actuar. No hemos en este año resuelto desafíos que son de larga data, sino que más bien es como una proyección. Este año fue como una proyección de lo anterior. Se profundizó desigualdad, la pobreza se mantuvo estancada, hubo cierta mejora en el acceso a servicios, bienes de la población, hubo también una situación de infraestructura, por ejemplo, bastante lamentable. Tuvimos varios incidentes en donde se pone en evidencia cuán deteriorada está nuestra infraestructura. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo pensamos resolver eso? Ya no es solo una cuestión de dinero, de disponibilidad de recursos. Hay algunos recursos. Pareciera que hay un problema de capacidades institucionales para enfrentar ese tipo de problemas. La verdad que destruimos demasiado en nuestras instituciones y hoy lo que enfrentamos son situaciones de deterioro institucional bastante fuertes que tienen que ser remediadas. O por ejemplo en materia fiscal, no es mucho lo que se movió en este tema. Pareciera que es posible llegar a un conjunto de acuerdos, por lo menos las fuerzas más importantes, las que tienen responsabilidad para gobernar, esas, me parece a mí, tendrían que estar interesadas en llegar a un acuerdo nacional sobre el tema fiscal. Porque si no hay cambio en eso, no hay cambio en rendición de cuentas, no hay cambio en materia de control sobre la corrupción, va a ser muy difícil que alguien pueda salir de un gobierno con algún logro en sus manos. Llegamos al punto en donde ya no es posible presentar logros sin entrar a modificar las condiciones en las cuales se desarrollan las instituciones. En ese sentido, yo diría hay muchos de los desafíos siguen vigentes, hay que actuar sobre ellos. La política pública productiva no se ha modificado sustancialmente. Hoy vemos que sí se quieren recorrer nuevos senderos. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio ha hecho esfuerzos sistemáticos por trabajar con mediana y pequeña empresa y microempresa, pero todavía no vemos los sistemas desplegados con fuerza, con una capacidad de inspirar, fomentar el desarrollo productivo de sectores tradicionales. Más bien, sigue pesando mucho el abandono que hicimos de esas políticas por muchos años. En ese sentido, en términos generales, ahí están los desafíos. Continuemos, don Miguel, para volver al análisis del presente informe. Encontramos mitos que se plantean que bien se pueden relacionar con estos desafíos, que son temáticas que vienen evolucionando a través del tiempo y que siguen siendo necesidad del país para ser solventadas. Entonces, a nivel general, ¿qué dicen estos mitos? Mire, tendríamos que escoger por razón de tiempo algunos. Me parece que un mito muy importante es que la desigualdad que nos está pateando, para decirlo directamente, en el país, es más bien un tema internacional. Todos los países del mundo están en una situación semejante de incremento de la desigualdad. Miren, no son pocos los países que están incrementando la desigualdad. Pero si usted lo ve, por ejemplo, Costa Rica, específicamente en América Latina, estaba en primer lugar en materia de igualdad. Eso en 1990. Ya a principios, por ahí del 2000, 2001, estábamos en tercer lugar. Y hoy tenemos un deshonroso decimoprimer lugar en materia de desigualdad. O sea, hay un deterioro marcado muy importante de la desigualdad en Costa Rica. En América Latina, más bien, muchos países están mejorando en materia de igualdad. Nosotros no. Nosotros vamos perdiendo posiciones en materia de igualdad. O, por ejemplo, otro mito es, mire, fomenten la nueva economía que tarde o temprano eso le llegará a todo el mundo. Es cuestión de tiempo, es cuestión de esperar para que todo el mundo reciba los beneficios de esa modernización tan excluyente que tenemos. Y en el fondo lo que encontramos es que después de 30 años de modernización, de apertura, etc., lo que tenemos es alrededor de un 25% de la población, de la ocupación del país en esa nueva economía, incluyendo agroexportadora no tradicional, el tema de zonas francas, que más bien tuvo su deterioro, y el tema de servicios. Ahí es donde está creciendo realmente. Pero la vieja economía tiene más o menos, o incluso un poco más de ocupados, a pesar de que ha estado en franco declive. La masa de gente está en servicios de apoyo. Y ahí es donde no está llegando la política pública de fomento productivo. No es cuestión de tiempo. Ya han tenido 30 años. Es un tema de enfoque, de desarrollo de políticas públicas también para estos sectores mayoritarios de ocupación. La modernización, decimos, tiene que ser incluyente. No basta con esperarnos en el tiempo. O, por ejemplo, el tema de lo único que hace falta es meter tijera y ordenar las instituciones y todo se arregla. No, ya no. Eso no es posible hacerlo a este punto. ¿Por qué? Porque si nos comparamos con países de igual desarrollo, tenemos casi $600 por persona de diferencia en lo que es recaudación de impuestos. Somos un país que no tiene renta petrolera, que no tiene ese tipo de rentas, o minera, y en ese sentido tenemos que arreglárnosla con impuestos. Pero ¿cuál es el gran tema? Que los sectores más dinámicos de la economía no paguen impuestos. Entonces, por ejemplo, años de crecimiento relativamente bueno, 4,5% o 5%, son años en donde más bien la recaudación baja. ¿Por qué? Porque los sectores que crecieron y que se hicieron cargo de ese 4 o 5% de crecimiento son sectores que están exentos de pagar impuestos. En ese sentido es que necesitamos un tema de resolución fiscal que reparta mejor las cargas, reparta mejor los sacrificios y financie el desarrollo. No es posible pensar que simplemente dejando la inversión en infraestructura, abandonando la inversión en educación, vamos a tener algún progreso en el tiempo. No es posible hacer eso. Ya esos errores los cometimos en los años 80. Y quienes nos piden que sacrifiquemos, por lo general, piden que sacrifiquemos a la gente de menores ingresos. Y eso no se vale. Esta economía tiene un crecimiento, tiene una concentración muy importante como para permitir que esa concentración sea aún mayor. En términos generales, pues, hay mitos. Nos sentimos un país que maneja muy bien su ambiente. No, no es cierto. El mito tiene su parte cierta. Hemos manejado mucho mejor el tema de la conservación. Pero en términos, por ejemplo, como mencionaba hace un rato, del manejo de transporte o el manejo de organización urbana o planificación urbana, ahí tenemos problemas seriosísimos. En ese sentido, pues, hay desafíos, hay preguntas que hacerse. De cara a un proceso electoral, mi recomendación a los partidos es, mire, póngase con toda la seriedad del caso a ver qué necesitan para hacer un buen gobierno. Y además, sean muy cautos en sus promesas, prometan lo que sí podrán cumplir. No se hagan cargo de cosas que no les corresponde prometer, porque no depende de un político o una institución, sino depende de otros muchos factores. No es posible seguir por un camino en donde usted le promete cada vez más a la gente, no solo en campaña electoral, sino con leyes, con reconocimiento de derechos, y cada vez la gente obtiene menos. Bueno, con esa reflexión, don Miguel, cerramos esta edición de Enfoque. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Gracias por acompañarnos. Gracias al equipo de producción, Carolina Medina Umaña, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional, Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa. Nuevamente agradecemos a don Miguel Gutiérrez por acompañarnos esta mañana en Enfoque. Con mucho gusto, fue un verdadero gusto y un saludo de Navidad y feliz Año Nuevo a todos los radioescuchas y a usted, por supuesto. Les recuerdo la página www.estadonacion.or.cr. Ahí está la información de la que hemos hablado el día de hoy para que la accesen y se terminen de informar con la visión completa de esta información. Se despide de ustedes Emilio Méndez. Desde ya quedan invitados al programa del próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional 101.5 FM. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 a.m. del domingo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.